una noche fría y triste, una noche invernal, una niña atormentada que lloraba sola, era su final. Una niña atormentada que lloraba sola, era su final. Me detuve ya al momento, a su lado yo acudí. El motivo fue un engaño, estaba deshecha, se sentía morir. El motivo fue un engaño, estaba deshecha, se sentía morir. ¿Por qué lloras, niña linda? No soporto verte así. Toma mi pañuelo y seca esos lindos ojos que te hacen sufrir. Llanto por fin callaba y una historia comenzó. Qué sorpresas da la vida, su mirada tierna que me enamoró. Qué sorpresas da la vida, su mirada tierna que me enamoró. Caminamos a su casa y nuestra amistad nació. Desde entonces es mi reina, yo la quiero mucho, mi más grande amor.